Fly Fishing Radio, episodio 25. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Antes de charlar con el invitado de esta semana, quiero comentaros a todos que si estáis pensando en venir este 2018 a pescar al Pirineo, más que nada porque ahora es la época en la que nos estamos organizando un poco las fechas y tenemos un poco planteados las salidas y demás, y bueno, si queréis venir a pescar al Pirineo, como decía, y no queréis complicaros demasiado la vida, pues os puedo echar una mano a organizar vuestra escapada y acompañaros al río para que disfrutéis de la experiencia de pescar en el Pirineo. Podéis contactar conmigo en info@pirineosflyfishing.com y en breve, en muy breve, porque estoy terminando ahora mismo las modificaciones de la web, podréis encontrar toda la información que necesitéis en pirineosflyfishing.com. Y sin hacerle esperar más, pues ya pasamos a saludar al invitado esta semana. Hoy está con nosotros al otro lado de la línea. Creo que si no se ha estropeado el internet y la nieve no ha negado, yo qué sé, los cables y estas cosas, o no se ha cortado el cable telefónico, pues está con nosotros al otro lado pues una persona a la que no conocía personalmente, pero que bueno, llevamos una horita o algo más hablando y la verdad es que parece como si lo conociera de toda la vida. La verdad que estoy muy muy a gusto contigo, Nacho. Buenos días, ¿qué tal estás? Hola, Miquel, muy buenos días. Muchísimas gracias por tus palabras y por invitarme a tu programa. Todo aquí... bien. Pasando frío, como el resto de España. Sí, ver, pero bueno, pasando frío en Cádiz. ¿Qué frío hace? En Cádiz, el frío de Cádiz no es el mismo que el que estoy pasando yo aquí en Pamplona, aseguro. No. El frío de Cádiz es mucho frío porque tiene muchísima humedad y te cala y ya puedes llevar 15 prendas. O sea, una cebolla humana que te aseguro que tienes mucho frío. Sí, mira, aunque el termómetro indique que la temperatura es agradable, entre comillas. En eso lleva razón. Bueno, pues... diremos que para quien no conozcáis a Nacho, tiene su página web crrflies.com en la que bueno, él se dedica al montaje de moscas y vende sus montajes. Cuéntanos un poco, Nacho, ¿cómo lo llevas? Bien, va, te cuento, pues antes me preguntabas qué pienso yo, cómo lo hago. Pues realmente es eso, realmente hace unos años, después de dar vueltas, subir, bajar, Madrid, Cádiz, de dar mil tumbos, pues no sé, animado por mi mujer y viendo que lo que hacía pues, gustaba un poco, pues me animé a intentar, sin ningún objetivo grande, sino paso a paso y tranquilamente, pero bueno, un poco a intentar, ¿por qué no?, vivir de lo que me gusta hacer. Digamos que ya que la crisis, la oferta laboral, su padre sí. Es mala, bueno, pues un poco autoinventarme. Entonces vi que lo que hacía gustaba y dije, bueno, pues ¿por qué no? O sea, en esta vida a veces piensas las cosas y luego nunca las haces. Así claro. Que sin pensarlo mucho, empecé a montar y bueno, decidí empezar a subir montajes a Facebook, el crear mi web, vender mis moscas y bien, bien, cada día mejor. O sea, ya no se venda más, se venda menos moscas, pero feliz porque al fin y al cabo lo que hago me llena mucho. Sí. Mucho y me hace muy feliz y, ¿sabes? Por lo menos estoy contento conmigo mismo y creo que eso es lo más importante. Sí, además era lo que hablábamos antes, que me decías, ¿no? Que al final, aunque realmente sea un trabajo y estés 10 horas sentado al torno, pues al final haces lo que te gusta y lo haces con gusto. Mi abuela solía decir eso de sarna con gusto no pica. Sí, a ver, horas le dedico muchas. O sea, hay días que estoy en el torno 8, 9, 10, 12 horas. Y entonces te aseguro que la espalda lo nota, sí. Pero bastante. Pero oye, me considero muy afortunada. Al fin y al cabo, hago lo que hago, lo que me apasiona. Y no todo el mundo puede decir eso. O sea, en esta vida, al ganarte la vida o intentar ganártela haciendo lo que a uno le gusta, eso no se paga con dinero. Más bonito que hay. Eso te lo digo que... No quiere decir que por mucho que a uno no le guste no haya que trabajar. Pero en esta vida todo hay que trabajarlo mucho. Si no, no vale de nada. Pero bueno, yo me considero una persona muy afortunada por hacer lo que me gusta y porque a la gente le guste algo. Sí. Yo no sé si puedo decirlo, pero para la gente le guste lo que hago. Claro que sí. ¿Qué te iba a decir? Hablando un poco de lo que haces, las moscas que montas y el tipo de patrones y el tipo de moscas que haces, me imagino que al final esa especialización en depredadores, en moscas de mar, el tema de moscas, pues streamers y todo ese tipo de moscas, me supongo que habrá sido por una cuestión de adaptación a las especies y a los escenarios en los que más te mueves habitualmente, ¿no? Sí y no. O sea, el sí, obviamente, porque aquí en Cádiz, por ejemplo, para pescar trucha me tengo que hacer 450 kilómetros como Claro. poco. Entonces, bueno, pues o sea, hay especies en las que me puede gustar muchísimo pescar, o otras técnicas de pesca que me pillan muy lejos. Lo que más pesco es black bass, también barbo, carpa, y sobre todo en el mar, que lleva lo de la playa. Y Claro. además es el medio que más me gusta pescar y la lubina es mi tipo favorita. Lo que pasa es que siempre he sido un friki de la pesca con estilo. Me apasiona pescar con streamer. Sea el pez que sea, el escenario que sea, donde y cuando sea, me parece una modalidad de pesca apasionante. Entonces, en parte llevado por lo que me gusta pescar y en parte llevado por cómo me gusta pescarlo, eso me llevó a montar streamers y a comerme la cabeza mucho con streamers Claro. y cómo montarlos y cosas de cómo tienen que nadar o cómo me gustaría que naden. A veces en mi cabeza pienso una cosa y luego mis manos dicen otra. Sí, claro. Totalmente distinta. Cuesta Sí. mucho que se pongan de acuerdo la una con las otras. Pero sí, o sea, fue por lo que me gusta pescar, pero sobre todo por cómo me gusta pescar. Claro. No, no, ya te entiendo. Además, el día, hace poco, bueno, la vez que estuve hablando con Luis Guerrero, pues un poco también, el que os movéis más o menos en los mismos sitios y tal. Un tío amigo mío, le quiero muchísimo. Y él tiene muchísima culpa de todo lo bueno que me ha pasado. Porque fue hace unos años, si no recuerdo mal, fue creo que en el 2013. Antes, no, 2013 o 2014, bueno, da igual por ahí. Antes de que sacara el libro, me contactó para. No nos conocíamos, ya había visto lo que hacía, le gustó, pues para que le montara unas moscas. Y a mí me parece alucinante, ¿no? Que alguien al que yo seguía, al que yo veía, que había escrito un libro, me contactara. Entonces, bueno, pues esa conversación inicial con Luis sobre unas moscas que le mandara nos llevó a hablar más, más, más, más y más, y fue una amistad que me quiero como un hermano. Y cuando diga esto, diré, eres un cabrón, me da igual. No sepas, Luis, te quiero. Bueno, pero claro, Y y además. él siempre me animó, desde que empecé, desde que di mis primeros pasos. Creo que ha sido, yo le digo que es mi mentor, porque ha sido una persona importantísima en lo que hago, en cómo lo hago y en lo que pueda hacer ahora mismo. ¿Sabes? Más, menos, lo que sea, da igual, no es importante, pero desde luego en lo que soy tiene mucho que ver. Por su apoyo, por su amistad, por cómo me animó y por sus palabras. Gracias, Luis. Sí, no, además hablábamos precisamente de un poco pues de todo esto, ¿no? De al final, claro, tú te tienes que adaptar, aparte de que te guste pescar con streamers o no, pero al final te tienes que adaptar un poco al sitio donde estás, es decir, porque me imagino que pretender pescar Claro, truchas allí sí, pues eso será siempre. O complicado, sea, claro. sí, yo a mí me encanta pescar truchas y por mucho que me guste pescar las famosas secas, o sea, o pescar trucha, la verdad que el kilometraje que tengo que hacer no de bolsillo que lo pague. Pero Claro. sí, o sea, que me guste más el mar, me guste menos el mar o la piscina, etcétera. O sea, un medio más o menos hostil, es lo que me pilla más cerca. Yo tengo afortunadamente de mi casa a la playa a 5 minutos en coche, a vivo al lado del mar. Entonces te das una idea que al final es el medio que tienes al lado, es el que más puedes pescar, es en el que te puedes escapar media hora, una hora para pescar cualquier día de la semana, pues ya, al final es en el que te especializas. ¿Qué pasa en el mar? ¿Qué pescas? ¿Lubina? ¿Sargo? Bueno, hay mil especies para pescar en el mar, como te decía aquel día Luis en la Sí, claro. entrevista, pero obviamente las que más enfoca uno, en mi caso por lo menos, son, en este caso en la costa de Cádiz, bailas y lubinas. Pues la lubina que es mi favorito, como decía antes. Entonces ya digamos que a raíz de ese pez empiezas a enfocar una serie de montajes para capturarlo más. Los colores, el patrón, el movimiento, el tamaño, y a raíz de ahí ya vas sacando variaciones y derivando. Pero sí, todo viene de ahí. Por ejemplo, con el mar me pasa una cosa muy, muy curiosa, y es que, no sé, yo estoy acostumbrado al río y soy capaz de ver posturas, sitios, corrientes y de leer, vamos, un río, pero me pasa que en el mar soy totalmente incapaz, no me ha gustado nunca. Veo tal cantidad de agua y no tengo ninguna referencia y me pierdo. Entonces, no, no, no, no me siento cómodo Mira, en el mar. pero es que en el mar no se siente cómodo nadie más que los que se bañan en verano. A ver, el mar yo creo que, por lo menos aquí, ¿vale? Tal y como se puede conocer la pesca en este país, en la costa. El mar es el medio más hostil que hay para el musgo. O sea, tú realmente llegas allí y ves agua, agua, agua por todos los sitios. O sea, coño, con lo grande que es el agua y lo que cubre mi lance, cómo pesco, cómo tengo que hacerlo, cómo busco las vueltas. Al final, a base de observar el mar, uno lo entiende. O bueno, no lo entiende, porque llegar a entender el mar es imposible. Pero empieza, digamos, que a generar con el mar una afinidad, una empatía, a comprenderlo. Entonces, ya empiezas a mirar las playas, a ver dónde hay fondo de cascajo, a mirar los fondos mixtos, a ver las mareas, a ver el viento. Te da ciertos, la experiencia con el mar te da ciertos patrones que, quieras o no quieras, al final te llevan a buscar los peces en un sitio X en cada momento. Estás teniendo en cuenta la marea, la época del año, lo que quieres pescar, el viento que hace. Entonces, esa cantidad que tiene tan inmensa de agua, esa superficie tan grande que es el mar, digamos que la vas acotando, que la vas parcelando, buscando cada vez en cada momento donde crees tú que puedes encontrar el pescado. Lo que pasa es que es abrumador, luego siempre tiene el viento. Es un medio muy, muy complicado, pero cuando te da un pez, te devuelve todo lo mal que lo has pasado. Sí, eso me imagino que tiene tan que ser complicado, la hostia. Es tan complicado como apasionante el mar. Sí. Y me vuelve loco. Sí, bueno, pero eso nos ha pasado a todos. Yo me acuerdo cuando empecé a pescar a mosca, lo que más me gustaba, o sea, el hecho de poder volver de cualquier río, cualquiera, ya no te digo en los que habitualmente pescaba, oye, nos hemos ido a León, y yo, el primer pez que sacaba en todos esos ríos, decía, bueno, ya está, ya mereció la pena el viaje. O sea, me da igual el río que sea, ya hemos venido hasta aquí, he sacado una trucha, con lo cual ya mereció la pena el viaje. A partir de aquí, todo lo que venga, pues cojonudo, pero de momento yo ya estoy contento. Yo siempre lo he dicho, o sea, siempre lo he dicho, hace años que lo digo, para mí ir a pescar es un regalo. O sea, para mí ya ir a pescar, aunque no saque nada, es la leche. O sea, estoy en el río, qué maravilla. Voy al pantano, me dio un paseo. Voy al mar, estoy en la playa, estoy en la orilla, estoy viendo el mar. O sea, ya solamente eso, ya es increíble. Y si luego encima sale un pez, ya es el no va más. Te quiero ni contar. Pero, no sé, a ver, si para mi manera de entender la pesca, eso debe ser una máxima, debe ser un punto siempre, siempre de partida. ¿Vale? En el mar todavía es mucho mayor, porque en el mar sacar, ¿sabes? Obtener capturas es muy difícil, la mosca. Sí. Entonces siempre hay que verlo como que el regalo es estar pescando y el poder pescar. Y luego ya, si pescas, ya es una dimensión máxima. Pero sí. Solo hay que jugarlo así. O sea, ir al río, ir al pantano, ir al mar con la obsesión de sacar muchos peces, no es la que la tenga, la entiendo, la respeto, pero no mi filosofía, mi filosofía es más romántica. Entonces, igual por eso me hace también al mar. Porque hay días que no pesco, muchos días que no pesco y a veces muy seguidos, pero bueno, he estado en la playa. Y eso, oye, es una suerte. Sí, lo que hablaba un poco la semana pasada con Ferran, ¿no? El tema del romanticismo de la pesca, que al final pescar es mucho más que sacar peces. Y eso claro, hay que tenerlo en cuenta también. En la pesca se sacan peces, pero la pesca no es sacar peces. Uh-huh. Cuando vas a pescar, al final sí pescas peces, es lo que todos queremos, ¿no? El sacar peces, yo saco uno muy grande, el pez de nuestros sueños. O sea, pero para mí la pesca es mucho más. Para mí la pesca es estar pescando. Sí, ya, sí. A ver qué pasa. Y de hecho, yo creo que la captura más especial, la que más me marcó en mi vida, fue una bailita, y seguramente que la baila no llegase a los 23 centímetros. O sea, era muy pequeña. Pero la recuerdo con cariño especial porque fue mi primer pez en el mar. O sea, y además, yo me acuerdo cuando me planté allí en la playa y dije, madre, Dios, ¿qué agua? ¿Qué hago? ¿A dónde lanzo? O sea, sí. Entonces, sí, o sea, te llegan mis dudas de, bueno, pero lanzo, para adelante, a donde sea. Y cuando por cierto, a muchos lances, pico aquella baila pequeña, me pareció como que sacado, vamos, o sea, el pez más grande de tu vida en el mar. Pero, porque había roto un montón de barreras. Y porque la pesca tiene la importancia que nosotros le queramos dar. O sea, un pez puede ser muy grande, sí, pero a lo mejor solamente es grande. Sí. O sea, nosotros somos quienes hacemos las cosas grandes o pequeñas. Y tal a veces, cual. Un pez muy pequeño en tamaño puede significar muchas cosas o puede ser muy grande para nosotros. Y aquella bailita para mí me pareció, vamos, una lupina de 8 kilos. O por lo menos lo celebré igual. Sí, entonces, sí, que eso, esas cosas pasan. Sí, nos ha pasado a todos. Todos hemos cogido peces o hemos sacado peces que no han sido Que a cualquier otro diría, pero ¿qué haces, tío? Si eso es un piscardillo que no, ya, pero en el momento, la circunstancia, a lo mejor la circunstancia personal, el motivo que te ha llevado a pescar, el por qué estás en el río, el conseguir sacar ese pez, dices, mira, tío, ya está. De O todas sea. maneras, si vamos al río, vamos al pantano, vamos al mar, con la obsesión del pez grande, el pez grande, el pez grande, y al final lo pescamos, obviamente. Quien la sigue, la consigue, y si al final eres bueno, buscas la manera, tienes un factor de suerte, incide, todo incide y al final puedes pescarlo. Y luego entonces tu objetivo, ¿cuál es? Otro más grande. Yo creo que cuando nos metemos, te metes en esa dinámica, al final como que llegas a frustrarte, ¿no? A disgustarte cuando no sale eso. Y yo sinceramente creo que hay que disfrutar de cualquier pez. Todo el que salga del agua tiene un valor, o por el momento, o por la captura, o por cómo ha sido, o la mejor con cuánto que lo has pescado. ¿Sabes? O sea, no, va más allá de esa carrera que me pequeña. Sí, además, la verdad, si encima además lo sumas, que las moscas las has hecho tú, bam, bam, bam, todo ese tipo de cosas, pues al final es todo lo que decimos, un cúmulo de cosas, ¿no? No Claro, es mucho más que sacar un no se pez. puede todo, no se puede todo reducir al pez. O sea, Claro. el pez es una parte más de. O sea, el todo tiene que ser muchísimo más amplio y muchísimo más grande. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, tengo especial interés, puesto que, bueno, he seguido, la verdad es que lo he seguido con curiosidad, por deformación profesional, como te decía, y tengo especial interés en hablar un poquito del tema este que has iniciado de la campaña de crowdfunding que has iniciado en Patreon. Lo sigo con interés por, bueno, ya te he dicho, porque por cuestiones laborales, al margen de la pesca, pues también me dedico a estas cosas de los negocios web y tal. Y entonces tengo curiosidad, tengo mucha curiosidad por saber un poco, pues en principio, por qué, cómo has llegado a la conclusión de hacer el tema de la campaña de Patreon y sobre todo qué es lo que quieres conseguir o cuál es la motivación que tienes para hacer todo esto del Patreon. Que A digo, ver, por dime, cierto. realmente el conseguir, dime, perdón, No, escúchame. no, que estaba diciendo que antes de nada, para el que no lo sepa, porque igual hay alguno que no lo sabe. Patreon es una plataforma de crowdfunding social, es decir, y además con la particularidad de temas recurrentes para artistas y para creadores y demás. Es decir, una campaña de crowdfunding hoy en día es básicamente alguien tiene un proyecto y lo pone de cara a la comunidad y dice, oye, tengo esta idea. Me la validáis y si la gente la valida se lleva adelante y si no, pues no. Y en el caso de Patreon, pues es una plataforma para hacer crowdfunding recurrente, que es un poco para que la Sí, gente lo es sepa, más que para nada. gente la idea de Patreon, y no la mía, la idea de la página web de Patreon, no, que precisamente de eso, o sea, para gente que crea cosas, que hace cosas, y que tiene, bueno, pues que hay gente que le gusta lo que hace, pues que de alguna manera apoye a esa persona que le genera ideas, que le gusta lo que hace. Por ejemplo, un músico, me encantan sus canciones, me encanta lo que hace, me encanta su música, bueno, pues para que pueda seguir grabando, ¿sabes? Aprendiendo, grabando, componiendo. La apoya. Una persona que hace el bricolaje, que tiene unas ideas maravillosas, bueno, pues para que esa persona pueda seguir haciendo vídeos, pueda seguir aportando ideas que luego me ayudan en mi día a día, o con cosas que luego yo en mi casa puedo hacer por hobby, pues la apoyan. Por ejemplo, yo conocí Patreon porque uno de mis hermanos pues pinta figuritas de Warhammer. Sabes, en casa somos todos muy frikis. Bueno. Entonces, bueno, pues él da cursos, le encanta pintar, lo tiene como hobby. Bueno, pues de cuando en cuando va a cursos, recibe cursos de gente pues, que pinta muy bien, de maestros. Bueno, pues uno de estos profesores, de suyos de pintura, les contó a los alumnos que estaba en Patreon. Pues, en este caso, este profesor, pues en Patreon pone vídeos de cómo pinta las figuras, de cómo mezcla los colores, etcétera. Y él me lo comentó, me dijo, oye, Nacho, ¿y si este hombre hace esto con las pinturas, con las figuritas, ¿por qué tú no con las moscas? Al fin y al cabo, aunque sea distinto, el concepto es el fin, pero el concepto es el mismo. O sea, los dos creáis cosas y ya aportáis cosas. Y cuando me lo comentó hace ya bastantes meses, la verdad es que sí, me pareció una idea muy buena, pero la dejé ahí en barbecho, ¿no? Como en parte por, pues eso, no inseguridad, sino miedo, en plan, bueno, vale, sí, vale, Nacho, tú montas moscas y que puedes poner un paso a paso y a la gente gusta de lo que hago, pero va más allá, o sea, no lo sé, igual hay que tener más seguidores, miedo también, fíjate que no solo es claro tener miedo, ¿no? A lo mejor que la gente pudiera entender, mira, esta ahora quiere monetizar lo que hace, o porque no lo pone de manera gratuita en Facebook o en YouTube. El caso es que por una cosa o por otra no me decidí a hacerlo. Y al final dije, ¿qué me dices? O sea, lo vamos a hacer, vamos a por ello, vamos a cuidarlo, vamos a trabajarlo muchísimo, hay que verlo todo de manera global. Como todo en esta vida, habrá gente que le guste lo que haga o que entienda por qué lo hago y gente que no. Ambas cosas son muy, muy respetables y las cosas agradezco. Y adelante, y ya te digo, hace un mes me animé a empezar con ello, a subir mi web. Y bueno, pues es como todo en este libro, la carrera de fondo. Sí. Despacito sí. Y con muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimo cariño. Y bueno, pues haya una persona que me apoye en este caso, de manera que a veces suscriba a mi página, o haya 100, o haya 200 o 500, la comunidad para mí tendrá el mismo valor y el contenido será el mismo y el cariño será el mismo y el trabajo será el mismo. Claro. O sea, es una cosa que no... Es una parte más. Yo hago lo que hago, me gusta hacerlo, pues otra me siento otra variante de lo que hago. O sea, a por ello y... Claro. Pues como hago, como cuando hago una muestra. O sea, realmente es pensar el por qué, o esto, o tal cual. Simplemente hacerlo con cariño, trabajarlo muchísimo y para adelante. Y, como todo, es una carrera de fondo. Será el tiempo de la gente que sí. Me sigue o que le gusta lo que hago, la que dirá, Nacho, ¿no? Nacho, aquí sí. Pero te digo, o sea, mi idea, no me pongo una meta ni una finalidad en pasión, ¿no? En plan, bueno, pues quiero llegar aquí, no. O sea, voy a hacerlo con todo el cariño del mundo, voy a hacerlo con todas las profesionalidades del mundo. Y adelante, si por aquí a la gente le gusta lo que hago y puedo aportar algo, porque al fin y al cabo se trata de eso. O sea, yo aporto a la gente a la que le pueda gustar lo que hago, le aporto algo y obviamente la gente que me apoya me lo aporta. Claro, pero yo además te hago una pregunta, es decir, me resulta curioso porque es un tema que me encuentro con relativa frecuencia y con relativa historia, es decir. Si tú eres un creador, generas contenido, ya no te digo a nivel de montar moscas o de generar contenido, quiero decir, si quieres y pretendes ganar dinero con lo que haces, no creo que estés haciendo nada malo. Quiero decir, ¿qué pasa si yo he montado una plataforma y quiero ganar dinero con ella? No creo que esté, si, mientras no me dedique a robar, es perfectamente lícito, legal ¿no? Y ganar dinero, a ver, si es que el problema es cómo se enfoquen las cosas, ¿no? A ver, en las redes sociales hay muchísimo contenido gratuito. Entonces, a veces la gente dice, ¿por qué tengo que pagar por una cosa? O por cuando la puedo tener gratis en otras redes sociales, en otros medios. ¿Para qué? Perfectísimo. Si realmente no trata de pagar por un contenido, realmente creo que lo que se trata es de, si te gusta esta persona lo que hace, si a ti, por ejemplo, en el montaje de moscas, ¿no? Si a ti lo que esta persona hace y te inspira para montar tus moscas, y te gusta lo que está haciendo, ¿por qué no vas a apoyarla? Si al fin y al cabo es como cuando compras el periódico, ¿no? A veces no sé, tenemos gastos que seguramente nos reporten más en esta vida. Y no quiero decir que la media me reporte mucho, por Dios, nunca diría algo así. Voy un poquito más allá porque es lo que te digo, el tema de al final, si tú eres si tú estás generando contenido, pues hombre, es perfectamente lícito pretender ganar dinero con ello. Es decir, no ganar dinero, tampoco estoy hablando de ganar dinero, estoy simplemente vivir de tu trabajo. El concepto de ganar dinero también a veces lo se dice de manera ligera. Por eso. El ganar dinero conlleva mucho trabajo. O sea, porque por ejemplo una persona puede pintar muy bien. ¿Vale? Una persona coge y pinta muy bien ya, pero entonces no es que esa persona venda ese cuadro o ponga como pinta, por ejemplo, en Patreon hay muchísimos dibujantes, ¿sabes? Gente que hace cómics, por ejemplo. O sea, no es que esa persona ponga el cómic ahí o a la gente le guste cómo pinta, cómo pone el cómic, sino es el tiempo que esa persona le ha llevado a pintar ese cómic. O sea, el tiempo que ha tenido esa persona en adquirir una técnica para pintar así y el tiempo que esa persona, o sea, que ganar dinero, sí, claro, al final... Igual, si todo se puede... A ver, todo en esta vida se puede reducir a la misma expresión. Entonces, en este caso, la misma expresión sería ganar dinero. Pero es un concepto muy pequeñito. O sea, sí, no, pues, por eso digo que para no... Para ganar dinero hay que trabajar mucho, mucho, mucho las cosas. O sea, a ver, en esta vida nada llega gratis. O sea, tú a lo mejor puedes ganar dinero por algo, pero de manera esporádica. Si tu objetivo en esta vida, a lo mejor, en este caso, es vivir de ello, requiere muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, si todo se reduce a ganar dinero, vale, pero ese ganar dinero conlleva muchísimo tiempo de aprendizaje y luego muchísimo trabajo el llevarlo adelante, llevarlo a cabo para que otros lo puedan ver. Sí, ese sería el concepto. Es decir, no es ganar dinero, sino vivir de ello. Es decir, que al final, y además es que es curioso porque con ver, el tema de la pesca... Eso lo hablábamos antes, Miquel. Si la idea, por ejemplo, la idea puede ser muy buena. Cuando alguien tiene una idea, dice, voy a hacer esto. Bien. Pero luego, aunque la idea sea muy, muy buena, si no se trabaja, igual, eso es mejor una idea mala y muy, muy bien trabajada que una idea brillante y muy mal trabajada. Eso es. Realmente, eso al fin es. Y al cabo, es todo trabajo, trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Exactamente. Y luego, encima, lo que tú haces gusta y tú trabajas mucho en ello, entonces ahí se combina una serie de factores como resultado de X, en este caso, y todo se reduce a ganar dinero, ¿vale? Bueno, vivir de lo que pasa es que a veces, es que lo hablábamos antes, a veces parece como que da vergüenza o que es menos digno el que uno intente vivir de lo, o sea, se le resta valor, es, a ver cómo te lo diría yo. Sí, no, que si es... una persona trabaja sus 9 horas en donde sea, tiene todo el respeto del mundo, por supuesto, y olé. Pero a veces le restamos valor a que haya gente que dedique esas mismas horas de una jornada laboral a hacer algo que le gusta. Parece que haga algo que le gusta o que le divierta. O algo que, no sé, que las personas pueden dar gratis, parece como que hace mal en hacerlo. Yo no lo veo así. No, o sea, es que de hecho no es así. Además, y menos en la época en la que estamos. O sea, es un momento en el que hay que reinventarse. Todo el mundo tiene un don. ¿Vale? Todo el mundo sabe hacer algo muy, muy, muy, muy, muy bien. Bueno, pues el caso es pensar qué puede hacer cada uno bien, cuáles son las virtudes de cada uno, aceptar los defectos de cada uno y las limitaciones, o intentar superar las limitaciones y trabajarlas mucho. Si es que todo parte de ahí. Totalmente de acuerdo. Es una tema filosófica. Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que podríamos estar aquí horas y horas y horas y nos vamos a quedar sin tiempo. Y me fastidia, ¿eh? Te he de volver a llamar y hemos de volver a charlar con esto porque tengo aquí cuando, ahí... A ver, que hablamos de 6.500 cosas cuando... Sí, algún... Me gusta hablar, o sea, tanto como votamos, que así que cuando quieras... Algún año de estos, aquí pues... Que, falta. Que digo que algún año de estos tendremos que hablar incluso de montaje en sí, o sea, de lo que es montaje de moscas, efectivamente... Pero bueno, sin más, ¿no? Más que nada quiero... Una cosa para hablar de ella. Claro, claro. Quiero, pues eso, agradecerte el ratito que hemos echado, ¿eh? Y ya pues... Nada, por Dios, ni nada que agradecer, pero hemos hablado y yo encantadísimo de que, bueno, que me llames. Además, ya no de este ratito que hemos charlado para otro programa, sino encantadísimo de haber descubierto a la persona que hay grabando el programa. Gracias. O sea, y de ver que tenemos muchas cosas en común y de ver... y maneras de ver la vida, sí. Y charlar. O sea, siempre, no te lo digo para dar la píldora, y me da igual si tú luego si quieres lo pones en el programa o no lo pones, pero el hablar con gente que con inquietudes y con iniciativas siempre aporta muchísimo. Sí, y eso es verdad. Pasa a mí hablando contigo. Eso es verdad. Eso es verdad, porque además, quiero decir, de todo en esta vida se aprende, lo hemos comentado antes, es decir, el tener una idea, decir, no, yo lo mío es mío y esto no lo comparto con nadie. Si alguien piensa realmente que no tiene más que aprender o que no puede aprender los demás, mal vamos. Sí, o sea, eso es verdad. De todo se aprende en esta vida. De cualquier, por ejemplo, en el montaje, de cualquier mosca, de cualquier cosa, de todo. Visto, o sea, visto con humildad y observando las cosas, todos saben. Totalmente de acuerdo. Y siempre hay cosas que aprender. Y además, si no hubiera nada que aprender, joder, qué aburrido sería todo. Esto es muy demasiado aburrido. demasiado aburrido. Oye, pues lo dicho, muchísimas gracias. Voy a aprovechar ya de paso para cerrar el programa de esta semana. Te doy las gracias, Nacho. Quiero también dar las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, que hacéis que esto sea posible. Es decir, al final esto se hace porque hay gente al otro lado escuchando. Quiero recordaros que podéis seguir proponiendo temas. Por cierto, Nacho era uno de los temas más votados estos días de la propuesta de temas. ¿En serio? Sí. Menos mal que no me lo has dicho antes. Si no, igual estaba un poco más nervioso. Eras uno de los temas más votados y bueno, y lo hemos comentado y hasta aquí el programa. Podéis seguir votando, podéis seguir proponiendo nuevos temas. Quiero daros las gracias por estar al otro lado, como he dicho. Quiero también a los que me escucháis a través de iTunes que sigáis valorando el programa con 5 estrellas, y a los que me escucháis a través de iVoox, pues lo mismo, ¿eh? Podéis dejar vuestros comentarios, vuestras inquietudes y votar. Recordar también que podéis contactar con el programa en el formulario de contacto de la web, y lo mismo, y lo dicho, los temas los podéis proponer en el apartado de temas de la propia web. Así que nada, nos vemos el martes que viene, sed buenos y hasta la próxima.